una pena porque al partir temo que tú olvides nuestro amor. Ay, hermosa flor, mi alma cautivaste con la fragancia de tu canto. Toda mi ilusión, tú eres mi dulce canción. Adiós, me voy linda morena, me voy de aquí a llorar mi tristeza lejos de ti. Tristeza lejos de ti.